Vamos a ver cuántos están contentos en esta tarde. ¿Seguro? ¿Por qué estamos contentos? Yo quiero, antes de comenzar la exposición de la palabra, leerles el pasaje correspondiente. El pasaje correspondiente de Deuteronomio 15, 7, 11, 7 al 11, se lo quería leer, que dice: si hay algún pobre entre tus compatriotas en alguna de las ciudades del país que el Señor tu Dios te da, no seas inhumano, ni le niegues tu ayuda a tu compatriota necesitado. Al contrario, sé generoso con él y préstale lo que necesite. No des lugar en tu mente a este malvado pensamiento. Ya está cerca el año séptimo, el año en que se perdonan las deudas. Y entonces pongas mala cara a tu compatriota que se halla en la pobreza y no le prestes nada, porque él clamará contra ti al Señor y tal acción se te contará como pecado. Debes ayudarlo siempre y sin que te pese, porque por esta acción el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas y emprendas. Nunca dejará de haber necesitados en la tierra, y por eso yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufran pobreza y miseria en tu país. ¿Qué distinto sería este mundo si la gente se propusiera en su corazón cumplir los consejos y mandatos que nos da la palabra de Dios? Sería un mundo tan diferente, pero es un mundo que sí lo vamos a tener, pero no ahorita. Ese tipo de mundo que va a escuchar el mensaje de Dios, que va a cumplir los mandamientos, que se van a amar los unos a los otros, que no van a permitir que haya ningún necesitado, etcétera, etcétera. Ese mundo va a venir, pero va a venir en la consumación del reino de Dios acá en la tierra. Ese es el mundo hacia el cual nosotros nos estamos proyectando desde ahorita. Ese es el mundo que vendrá cuando venga la resurrección de todos los que han muerto, cuando venga la transformación de nuestros cuerpos. Vendrá ese mundo que para muchos hoy en día es una utopía, es decir, una fantasía, pero ese mundo vendrá. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva donde mora la justicia vendrá. Y hacia allá vamos nosotros, hacia allá debemos proyectarnos, como te dije, y desde ahora debemos trabajar lo más símil que podamos a ese tipo de mundo hacia el cual vamos. Por eso yo cuando leí esto, de pronto no sé por qué me acordé de ciertas penurias que están sufriendo nuestros hermanos venezolanos en otros países, en otros lugares. Y dije, ¿qué pasaje tan interesante como para leérselo a todos aquellos que están denigrando, despotricando, molestando, humillando a nuestros hermanos compatriotas que están en la diáspora en estos momentos, esperando que Dios mismo se va a encargar de meter su mano para sacar a este país del desastre donde está sumido en estos momentos. Este pasaje es muy especial. Este pasaje debe ser leído en otros países de Latinoamérica para ver si alguno que otro toca su corazón el poder de la palabra y son un poco más generosos para con nuestros queridos hermanos. Y estoy diciendo esto porque yo quiero que todos ustedes también sepan que este mensaje que hoy se está grabando y se coloca en el internet y en nuestra página web y en Facebook está siendo escuchado en diferentes partes del mundo, como ya me lo han corroborado enviándome mensajes muy positivos acerca de la obra que esta palabra está haciendo fuera de Venezuela y aún dentro de Venezuela, en otros estados y en otras ciudades. Hoy vamos a hablar acerca de estos pasajes del Evangelio. Vamos a dividir el sermón en dos partes y en una conclusión. Había un jefe de la sinagoga. Usted sabe que la sinagoga era como la iglesia, era como las capillas que comenzaron a funcionar luego que el templo de Salomón fue destruido e Israel fue llevado al cautiverio, de esos momentos en adelante comenzaron en las distintas ciudades a formar especies de capillas que se llamaron sinagogas, donde la gente tenía la ley de Dios, se reunían los hombres, se leía la palabra, se explicaba la palabra, y esto es lo que era. Y todavía creo que es una sinagoga. Digo todavía es porque hasta el sol de hoy no hay templo, no hay el templo de Salomón reconstruido y los judíos siguen reuniéndose en las sinagogas. De hecho, hace unos cuantos años atrás, cuando yo estudiaba en el seminario en Caracas, cuando nos tocó la parte de Caracas, una de las materias que nosotros vimos era religiones mundiales. Y una de las cosas que hicimos fue visitar, en lo que podíamos visitar, cada centro de reunión de las distintas religiones, y fuimos y visitamos la sinagoga judía, nos entrevistamos con el rabino, que por cierto es muy conocido, sale por televisión, se llama Pinchas Brezhnev, y un hombre muy atento, muy amable, pues nos explicó, nos mostró, vimos dónde estaba encerrado la Torá, dónde tenían el libro, el rollo, y nos explicó cómo funcionaba la sinagoga, muy parecido a una iglesia, con la diferencia de que no hay cruces, por supuesto, ni nada de estas cosas, ni hay imágenes, ni nada, porque solamente tienen una parte allá donde guardan el libro, y así se hacía en las antiguas sinagogas. Este Jairo, se llamaba Jairo. Jairo viene de era el mismo nombre de Jair, el Jair o Yair del Antiguo Testamento, que es cuando dice en aquel pasaje que era uno de los valientes de David, que dice: entonces se levantó Yair Galadita, bla, bla, bla, bla, bla. Este era el mismo nombre, Jairo, Yair, Jairo, Jair, es el mismo nombre, que cuando vio a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho diciéndole: mi hija se está muriendo. ¿Qué drama? ¿Qué clase de drama? Mi hija se está muriendo. Yo no creo que pueda haber algo más difícil, duro, más fuerte, más espantoso, más doloroso que un hijo de uno se le esté muriendo. Yo no creo que pueda. Mire, cuando un hijo se está muriendo, está enfermo o está grave, ¿qué no es capaz de hacer uno? Este hombre que era un principal de la sinagoga, ¿usted cree que si su hija no se estuviese muriendo o no le está pasando nada, va a llegar a donde está ese rabino que está cuestionado, que ni siquiera sabemos si es rabino y que llaman Jesús y que hacen milagros? ¿Va a llegar a este hombre a tirarse sobre sus pies, a rogarle? No, se hacen las cosas más insólitas cuando un familiar o un hijo cercano se está muriendo. Se hace cualquier cosa, se cree cualquier cosa y se va uno para cualquier parte cuando ignora, por supuesto, la palabra de Dios que nos indica lo que debemos hacer. Pero este Jairo era un jefe de la sinagoga y, como les dije, y no tenía a quien acudir. Alguien tal vez le habló de aquel Jesús que puede hacer milagros, aquel Jesús que dicen las lenguas por allí que levanta a los muertos, que hace milagros, que le manda a los vientos y los vientos le obedecen, el mar se calma, que hace tantas cosas, que multiplica los panes y los peces. Como que, ay, eso como que está muy difícil de creer, pensaría Jairo. Pero como te estoy diciendo, en una circunstancia como esta, cualquier cosa se puede hacer. Él llega donde está Jesús, se tira a sus pies y le rogó por su hija. Y le dijo: ven a poner tus manos sobre ella para que se sane y viva. Parece que en los comentarios también le había hablado acerca de la imposición de las manos. Le había hablado de que Jesús imponía las manos sobre los enfermos y los enfermos se curaban. De allí que la imposición de manos es parte de la doctrina apostólica que hemos recibido los obispos, presbíteros y diáconos, para orar por los enfermos, para consagrar y ordenar a la gente en el sagrado ministerio, etcétera, etcétera. Jesús entonces fue con él a casa de Jairo y mucha gente lo acompañaba. Yo quiero que note aquí algo: lo apretujaba a su alrededor, es decir, lo tocaban, lo apretujaban, mucha gente estaba tocándolo. Anota eso ahí, toma eso en cuenta. Alguien llega, ay, qué clase, mire, qué clase de noticias. Bueno, esas son las noticias. Yo por lo menos ahorita recuerdo cualquier noticia cuando alguien llega y dice, tu mamá se murió o tu hijo se murió. Mira la noticia, tu hija ha muerto. Wow. ¿Por qué molestar más al maestro? O sea, que el que le lleva la noticia le dice que la muchacha se murió y también le estaba diciendo, y yo creo que el maestro no te va a resucitar nada a la muchacha. Yo creo que ya eso es como pedirle demasiado al maestro. ¿Usted cree que pedirle a nuestro Señor algo será o puede ser demasiado para él? Vaya analizándolo. Ok, seguimos entonces. Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree solamente. Creer. No tengas miedo. Ya yo les he dicho a ustedes que en la Sagrada Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, 365 veces está escrita la expresión, no temas, no tengas miedo. Si usted quiere, póngasela a contar, sería un buen ejercicio bíblico. Pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis aparece, no tengas miedo, no temas, 365 veces. ¿Cuántos días tiene el año? Entonces, para cada día del año, usted se va a tomar ese versículo que dice, no tengas miedo. El miedo es un sentimiento que paraliza a la persona. El temor es una emoción que inutiliza a la persona porque no le deja avanzar, porque solo se concentra y se enfoca en su miedo. Por eso yo les vengo diciendo y predicando a ustedes que tenemos que desenfocarnos de la situación del país y poner nuestra mirada en aquel que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Hay que desenfocarse del miedo y comenzar a mirar a aquel que todo lo puede. ¿Aló? Fíjate lo que le dice Jesús. No solamente le dice no tengáis miedo, te está dando la solución para el miedo. Cree solamente. Créele a la palabra, cree a la palabra de Dios, cree. Te identificó el problema, tienes temor, pero te da la solución. Cree mi palabra, créeme a mí. Yo creo que todo el mundo, en alguna ocasión, todo el mundo y todos los que estamos aquí, incluyéndome por supuesto, en algún momento hemos sentido fuerte temor. En algún momento hemos sentido miedo. Hemos experimentado el miedo. Por lo que sea, por un familiar enfermo, por nosotros mismos si estamos enfermos, por un examen que estamos esperando alguna respuesta, a ver qué tenemos, por la situación, por esto otro, por lo que sea, por la inseguridad que campea en Venezuela o qué sé yo. Todo el mundo ha tenido y ha sentido miedo. Algunos momentáneamente, temporalmente, otros lo mantienen allí encima. Pero la solución para el miedo es creerle a Cristo y creerle a la palabra. La solución para el miedo es mirar al Señor y creer sus promesas. No dejó que lo acompañaran solamente, no los doce, solamente se llevó a tres. Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Solo llevó tres con él. Muchos piensan que es porque tal vez en ese momento los que tenían más fe o los que estaban más confiados en el Señor. Solo se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga. Y al ver el alboroto y a la gente que lloraba y gritaba. Oído acá. Alboroto, llanto, grito. Muchas veces como un poco perturbador para hacer la obra de Dios, para ministrar la palabra. El alboroto no ayuda. La algarabía no ayuda. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de tranquilidad. Una vez, Elías, Dios lo colocó en un sitio para que descubriese su presencia, la de Dios. Y Elías nos cuenta en el Antiguo Testamento que hubo un terremoto y dijo Elías, ahí tienes que estar Dios. Pero Dios no estaba allí. Hubo tormenta y tal, por ahí tiene que estar Dios. Dios no estaba allí. ¿Y qué dice Elías? ¿Dónde encontró Elías a Dios? Pero lo encontré, te lo voy a decir como dice la Reina Valera del 60, en un silbido apacible y delicado. En un silbido apacible y delicado, allí encontró Elías a Dios. Entonces el maestro hace sacar a todos los llorones, los gritones y los alborotados. Le dicen, salgan todos afuera. Es más, ¿por qué hacen tanto ruido? Dice el maestro. ¿Por qué hacen tanto ruido? Y lloran de esa manera. La niña no está muerta, sino dormida. La niña no ha muerto, solo está durmiendo. Y aquí estoy yo, traspolando yo. Y aquí estoy yo para levantarla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los llorones, y claro, llorar, o sea, no es que sea malo llorar, porque el mismo Jesús lloró. O sea, no vamos a malinterpretar y a creer que entonces no debemos llorar. No, Jesús lloró. Y no una vez, varias veces. Hay gente que cree que nomás en el versículo más corto de la Biblia, que ese es el versículo más corto de la Biblia, que está en Juan capítulo 11. El texto bíblico más corto es Jesús lloró. Un texto bíblico, Jesús lloró. Y hay gente que cree, esa fue la única vez que Jesús lloró porque su amigo se había muerto. No, señor. Cuando vio a las multitudes que no tenían pastor, que dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces no quise reunirte como la gallina a sus polluelos bajo sus alas, pero ustedes no quisieron. Allí también lloró Jesús. No es que el llanto sea malo, es que hay llantos que son mentirosos. Aló. Hay lágrimas de cocodrilo, y si no fuese así, cuando Cristo dijo que estaba durmiendo, la misma gente que estaba llorando comenzaron a reírse a carcajadas de Jesús. ¡Aló! ¡Qué rápido, ¿eh? Del llanto a la risa tan rápido, ¿eh? ¿No te parece extraño? Mira lo que dice la Escritura, la gente se rió de Jesús. Estaban llorando, ay, la muerte, y de pronto la niña está dormida, ¡ah! Y que está dormida, ese eso, el otro loco, que ni siquiera los bipolares tienen cambios tan rápidos de emociones, aló. Ah, pero un hipócrita sí tiene un cambio rápido de emoción porque no estaba sintiendo nada. Y es la hipocresía la que Jesús no aguantó allí en la casa del principal de la sinagoga, que estaban llorando porque querían hacerse notar, porque les interesaba cualquier favor de ese príncipe. Es más, la versión Valera del 1909 dice príncipe de la sinagoga. Aló. Les interesaban algunas cosas y por eso Jesús le dijo, everybody out of here, todo el mundo hacia afuera, para afuera todo el mundo. Él los hizo salir a todos y tomando al padre y a la madre y a los que le acompañaban, es más, sigo con el asunto del llanto tuyo para con Dios. Ese llanto tuyo para con Dios, como dice una antigua canción con mucha poesía, que decía, son tus lágrimas perfume, sacrificio vivo y santo y olor grato para Dios. Aló. para que veas que no hay que confundirse. Tus lágrimas ante Dios son perfume, son sacrificio vivo y santo, y son olor grato para nuestro Dios, para que no nos confundamos. Tomó al padre y a la madre, o sea, tomó al Jairo, a la mamá de la muchacha, y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita Kumi, que en hebreo es niña, a ti te digo. Talita, niña, a ti. Talita, niña, a ti te digo. Kumi, levántate. Al momento, la muchacha, que tenía 12 años, se levantó, comenzó a caminar. Ahora viene otra emoción para la gente o la gentuza que estaba allí. Se quedó muy admirada. Oh, wow. Oh, uno le dirá: seguiste riendo, le diría uno al otro. Seguiste riendo, pues, que te reíste de Jesús. Seguiste riendo, mira, la niña acaba de ser resucitada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie. Y luego mandó que dieran de comer a la niña. Jesús está pendiente de todas nuestras necesidades. Mandó a comer a la niña. Denle comida a esta criatura que acaba de resucitar. De aquí llegamos a una conclusión. De aquí podemos tomar algunas conclusiones, empezando desde el comienzo, redundando bastante con esto y llegando hasta el final. Primero, si seguimos leyendo, y déjame chequear si para el próximo domingo, no. Si usted sigue leyendo el pasaje en su casita cuando llegue, se va a dar cuenta de otra cosa que va a acontecer. Y es que una mujer que tenía una enfermedad por más de 12 años, lo voy a mencionar porque ya para el próximo domingo se cortó este pasaje, y yo necesitaba, es más, yo hubiese jurado que en el leccionario donde yo lo leí en... cuando preparaba el sermón estaba esa parte, pero aquí está cortado, así que tengo que mencionárselo. Se acercó una muchacha con una enfermedad, no, una mujer, perdón, con una enfermedad que había gastado todo en médicos, había gastado todo en brujos, porque la gente, cuando te estoy diciendo que la gente cuando se enferma y no tiene conocimiento de Dios, a cualquier parte vaya, a cualquier sitio se entrega para querer buscar una solución. Esta mujer le había pasado lo mismo, pero había quedado sin dinero, sin nada, y por eso que la primera parte yo tenía que hacer mencionar de que todo el mundo lo tocaba y todo el mundo lo apretujaba. ¿Por qué? Porque esta mujer, cuando tocó el borde del vestido de Jesús, inmediatamente fue curada y fue sanada, y Jesús lo sintió y lo dijo: ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles le dijeron: maestro, si desde que salimos todo el mundo te aprieta, te besa, te agarra, te jala para acá, te jala para allá, ¿cómo vas a preguntar quién te ha tocado? Todo el mundo te ha tocado, todo el mundo te está tocando. Él dijo: no, alguien me ha tocado. Y los apóstoles: ¿qué le pasa al maestro? ¿Por qué? Porque virtud, poder salió de mí. Hasta que buscaron y encontraron a la persona, a la mujer que había tocado a Jesús, pero con algo que es lo único que puede tocar a Dios, que es lo único que puede mover la mano de Dios y de Cristo a nuestro favor, y es la fe, la confianza, la verdadera fe basada en la palabra de Dios y en los sacramentos que cada domingo recibimos para fortalecer esa fe. Alguien me ha tocado, virtud salió de mí. ¿Por qué era ella? Porque ella tenía la fe y la confianza que si tocaba el borde del vestido de Jesús sería sana. Y la fe, y le dijo Jesús: tu fe te ha sanado. Y tu fe hizo que la única de los cientos de personas que me están tocando, la única que tocó mi corazón, fuiste tú a través de la fe. Por eso Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aló. claramente lo dice el libro de los Hebreos capítulo 12, sin fe, si usted no alimenta su fe, si usted ha descuidado su fe, si usted ha perdido su fe, usted lo ha perdido todo. Usted se ha perdido el cielo, usted se ha perdido a Dios, usted ha perdido la vida eterna, usted ha perdido el propósito en su vida. Perder la fe es perderlo todo, y hay gente que no les importa perder su fe, hay gente que no alimentan su fe, que no oran todos los días, que no leen su Biblia y mucho menos asisten a la iglesia continuamente para renovar su fuerza y su fe a través de la exposición de la palabra y de la recepción de los sacramentos. Lo más importante que tiene usted es su fe es más importante que su trabajo, su fe es más importante que sus estudios, su fe es más importante que su familia, su fe es más importante que sus posesiones, su fe es más importante que su vida misma. Eso es lo más importante que tiene usted, la fe. Por eso mi exhortación hoy es para que alimentemos esa fe. Y si la perdiste ya, arrepiéntete, conviértete, permítele a Jesucristo que sea el Señor de tu vida de nuevo y comienza otra vez en adelante, porque sin esa fe no hay salvación, no hay sanación de tu cuerpo ni de tu mente. Entonces, ¿qué es lo que nos hacemos, Señor? ¿Y qué es lo que nos toca hacer entonces? Vamos a alimentar esa fe. Esa es la conclusión de mi mensaje. Vamos a alimentar continuamente nuestra fe. Recuerda eso. Sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Ninguna de estos llorones, ni de estas personas, ni de estos hipócritas, ni de estos apretujones, ni de estos agarrones que estaban allí, tenían una fe que agradara a Jesús. Una sola mujer, y usted lo va a leer en su casa, usted va a seguir la lectura en su casa. Una sola mujer que tenía verdadera fe en Jesús y tocó el borde de sus vestiduras. Ni siquiera lo tocó a él, tocó fue el borde de sus vestiduras. Más que suficiente para que recibiera milagrosamente sanación de lo alto. Vamos a ejercer nuestra fe, vamos a alimentar nuestra fe, vamos a tocar a Jesús, que la respuesta va a venir para nosotros.